segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Buenas, mi nombre es Carolina Luna Cano. Soy ciudadana colombiana que vive desde hace 11 años en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera noreste de México. Es frontera con Texas, con el sur de Texas. En Matamoros, Tamaulipas, estamos trabajando en un colectivo que se llama Migrarte. Este colectivo está formado, organizado por mujeres tamaulipecas y por una compañera mía que es chilena y yo que soy colombiana. Nosotros estamos en el acompañamiento o ayudamos a mujeres que están en estado de embarazo, gestacional, parto, posparto, mujeres víctimas de violencia sexual, mujeres también víctimas de tráfico humano y trata de personas dentro de México, y acompañamiento a la prevención a la violencia contra las mujeres. Porque ser mujer migrante en México es uno de los países que más violenta del mundo a las mujeres, no solo a las migrantes, sino a las compañeras y mujeres mexicanas. Ser una mujer migrante dentro de México te anula totalmente de los derechos, entonces estamos en más riesgo y más vulnerables todavía. En este momento la mayor población que tenemos dentro de los campamentos en la ciudad de Matamoros son mujeres y niños, niños menores de 5 años, mujeres lactando con sus bebés de 0 a 2 años. Tenemos no solamente una población de Centroamérica, sino una población de indígenas, de Chiapas, de Tabasco y de Guerrero, que están también buscando mejores oportunidades o que vienen huyendo de la violencia. No solamente de la violencia en sus países, sino la violencia dentro de nuestro mismo país, dentro de México. Todas estas comunidades son vulneradas y son tratadas por el crimen organizado como un negocio, ¿no? Nosotras en este momento, pues como mujeres migrantes que somos también, pues nuestra propuesta es la sororidad, ¿no? Apoyarnos entre mujeres, protegernos entre mujeres, proteger a esos niños de esas mujeres que vienen en su tránsito para reunirse con sus familias, porque también es importante entender que las personas que en este momento están migrando hacia los Estados Unidos son mujeres que tienen a sus esposos, a sus hijos mayores, a sus madres dentro del país y van en busca de protección porque son las más vulnerables dentro de Latinoamérica y de Centroamérica. Son las mujeres que primero nos ven como objeto sexual para tráfico sexual, son a las mujeres que nos ven como trata de blancas, que nuestras niñas son violadas, que nuestras mujeres están también encerradas pariendo bebés para venderlos. Es una cosa horrible la que estamos teniendo que vivir como mujeres centroamericanas y como mujeres migrantes dentro del continente. Porque no solamente es migrar, no significa irnos a otro país. Migrar a veces tiene que salir, irnos de nuestro pueblo para la ciudad porque corre riesgo nuestras vidas, corren riesgo nuestras mujeres y nuestros niños. Es entender que estas personas que vienen, vienen de guerras igual que nosotros, que vienen también tratando de salvar la vida y que tienen que prefieren atravesarse toda la violencia de México para una oportunidad de vivir dignamente y para que sus hijos puedan crecer y estudiar y nacer. Estamos hablando de mujeres embarazadas que vienen a que sus hijos puedan nacer. Es algo que es muy triste para nosotros enfrentar en este momento, pero que también es importante accionar como mujeres, acompañarnos, como mujeres protegernos, como mujeres aconsejarnos, ayudarnos con nuestros hijos. Una mujer que viene embarazada y con dos niños no puede trabajar, no es fácil moverse, ni siquiera físicamente. Para las mujeres que me escuchan, saben qué es estar embarazado, saben qué es estar con 9 meses. Ahora imagínense con 9 meses en la calle, a orillas de un río, que es el más peligroso de Latinoamérica, el más peligroso del mundo. Esperamos que muchos de ustedes abran sus corazones a estas mujeres que vienen de paso, de tránsito, que vienen también buscando esa dignidad de ser humano. de tener derecho igual que cada uno de nosotros a estar vivo, a desplazarse, a ir libremente a donde está su mamá, a donde está su pareja, a donde están sus hijos. Entonces, pues, como madres, como mujeres, como hijas, nos hacemos este llamado, ¿no? A unirnos, a mantenernos vivas. Porque al fin y al cabo, no importa nuestra nacionalidad, nuestro origen, somos mujeres y merecemos, igual que todas, estar en paz, vivas y poder tener a nuestros hijos bien, con comida, con salud, con justicia. Gracias a todos.